Gracias, Dios. Quiero preguntar, ¿cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen en que Dios está haciendo algo? Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia, capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Vamos a creer en todo lo bueno que Dios está haciendo en medio de nosotros y todo lo bueno que Dios seguirá haciendo. ¿Dónde están las mujeres amadas? ¿Están contentas? Ay, no. ¿Qué tal si mejor le mandamos un saludo a las naciones que nos están escuchando por la radio? A las naciones y a esta nación. Mire, tenemos tantos reportes de todos lados donde nos han escrito que están escuchando y que está siendo de bendición cada programación de la música, cada oración de los martes. Muy pronto tendremos más programas para bendecir las vidas. Las mujeres tendrán un programa. Los jóvenes, los niños también queremos que tengan un programa. Los niños queremos que tengan un programa. Lo que pasa es que los niños no están acá, entonces por eso es que... Pero un saludo de verdad a todas las personas que nos escuchan. El día jueves nos escribieron ahí. Desde los Estados Unidos nos escribió alguien ahí: gracias, pastores, recibo la palabra que Dios quiere que me vaya bien. Eso ministramos el miércoles y lo recibieron, y esta mañana declaramos vida hasta la Argentina. Nos escucha gente de la Argentina, en Puerto Rico, en Costa Rica, y pastores, amigos en México también escuchan, están sí, pendientes de lo que el Espíritu de Dios está haciendo acá. Así que los bendecimos. Les podemos dar un aplauso a todas esas personas. Y sabemos que Dios tiene algo grande para ellos y para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra, capítulo 2, Evangelio San Marcos. Del verso 1 en adelante. Entró Jesús, dice, otra vez en Capernaum, después de algunos días. Y yo quiero que usted diga conmigo: y se oyó, dígalo convencido, y se oyó que estaba en casa. Póngale atención a eso que usted repitió. Y dice la escritura: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora quiero que diga conmigo nuevamente: al ver Jesús, la fe de ellos. Quiero que lo repita: al ver Jesús, la fe de ellos. Dígale a la persona que tiene a la par: al ver Jesús, la fe de ellos. Mire lo que pasó. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, entonces él se levantó enseguida. ¿Se levantó cuándo? Rápido. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero declarar sobre tu vida que este será un tiempo, el final del mes de febrero, será un tiempo en donde tú dirás, yo diré: nunca hemos visto tal cosa. Porque Dios ha preparado para los que le aman las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, y que no han subido a corazón de hombre alguno. Amén. Que en tu empresa puedas decir: nunca hemos visto tal cosa. Que en tu familia puedas decir: nunca habíamos visto tal cosa. Que en tu matrimonio se pueda decir: nunca habíamos visto tal cosa. Que en tus estudios puedas decir: nunca habíamos visto tal cosa. Que los padres podamos decir, cuando veamos las notas de nuestros hijos: nunca habíamos visto tal cosa. Ese aplauso estuvo bueno para mí, pero para Cristo debería ser. Que podamos decir sobre los muchachos: a estas calificaciones sí, nunca las habíamos visto. Y que los muchachos puedan decir: nunca habíamos visto tal cosa, cómo se comporta ahora mi papá y mi mamá. Sean valientes y ustedes digan también amén. Amén. Dios nos ha hablado de un año extraordinario. Un año fuera de lo común. Un año en donde veríamos cosas que ojo no ha visto. Y Dios nos dio la dirección a principios de año, qué era lo que teníamos que hacer. Nos dio la palabra aquella, que fuéramos con la palabra que lanzáramos, con esa fuéramos. De acuerdo a nuestra fe, a lo que declaráramos, que eso iba a pasar. Y declaramos que el mes de febrero y todo el mes y todo el año del 2011 sería este principalmente, pero todo el año sería un año y un mes de conquista. De conquistar los montes. Amén. Muchas veces olvidamos lo que es anunciado por Dios. Y entonces no disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios no tiene problema con bendecirnos. Dios es un Dios de conquista. Él conquistó la muerte por medio de Jesucristo, y gracias a ello hoy tenemos vida eterna, derecho a la vida eterna, si Jesús es el Rey y el Señor de nuestra vida. Él conquistó la muerte. Amén. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. O sea que nuestro Dios es un Dios conquistador y victorioso. Y si yo soy hijo de ese conquistador, yo debo ser un conquistador también. Y si usted es hijo o hija de ese Dios conquistador, todos debemos conquistar nuestros montes. En el capítulo 17 de Josué, no lo busque, solo le voy a hacer una pequeña referencia. La tribu de José, los hijos de José, el que estuvo en Egipto, le fue prometida una parte de la tierra. Y la parte que le fue prometida se las dieron. Pero un día llegan los de la tribu de José y le dicen a Josué: mira, somos muchos y ciertamente ya tenemos lo que Dios nos prometió. Pero aquí hay tanto, le dice. Aquí hay tanto. Hay tanta bendición. Aunque hay obstáculos, aunque hay montes, aunque hay que abrir brecha. Y entonces Josué les dice: bueno, les dice, tómenla. Y como había un espíritu conquistador en ellos, dice la Biblia que ellos tomaron no solo lo que se les había asignado, sino que fueron a lo extraordinario. Fueron a más allá. Dijeron: bueno, si aquí hay tanta bendición. ¿Y sabe qué? Dios tiene tanta bendición para nosotros. Dios tiene tanta bendición para nuestros hijos, para las casas, para los negocios, para todo lo que hacemos, para tu trabajo. Tiene tanta bendición. Hay un puesto que te está esperando. Pero es necesario tener ese espíritu de conquistador. Ese espíritu que tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando vemos la palabra que acabo de leer de Jesús, porque todos tal vez podemos por un momento emocionarnos y decir, sí, yo quiero ese espíritu conquistador. Pero yo creo que ese espíritu conquistador debe ser un estilo de vida. El espíritu del conquistador debe ser un estilo de vida en nosotros. No es cuestión de una pequeña victoria, como la tribu de José. Conquistaron lo que les había sido asignado, pero ellos dijeron, ahí creo que nació aquel canto que cantamos acá. Aquel que dice, yo quiero más, más, más, más, más, más, más, Señor. Ahí creo que nació ese canto. Que ellos dijeron, queremos más, más, más, más, más, más, más. Entonces había algo dentro de ellos que hacía activar ese espíritu. Y cuando veo a estos cuatro hombres que dice la Biblia, en el verso 1 dice, de Marcos 2, dice, se oyó que Jesús estaba en casa. Veo a cuatro hombres acá, conquistadores. Veo cuatro hombres que sabían que adentro de esa casa había una bendición, que sabían que Jesús estaba allí, habían oído que Jesús había ido a esa casa y que habitaba en esa casa, que era la casa de Pedro, y no les importó nada y entraron a fuerza. La conquista tiene que ser algo a fuerza. Predicamos la semana pasada de que debemos conquistar a lo que quiere detener a nuestros hijos. Y usted no crea que eso va a ser fácil, porque algo que quiere el enemigo es tener a nuestros hijos cautivos. Los quiere tener encerrados, metidos en un montón de cosas y que no cumplan el propósito de Dios. Si vamos a conquistar las familias, los matrimonios, usted no crea que eso va a ser fácil. Hay que tener hay que ponerle ganas, porque las mujeres son difíciles y los hombres a veces más. Emparejé la cosa, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jesús hizo algo grande, algo extraordinario en aquel paralítico al ver la fe de ellos. Y el espíritu de conquistador y el estilo de vida de conquistador tiene que ser encendido. Y es encendido por la fe. La fe no es algo mental. La fe tiene que venir una revelación de la palabra. Porque cuando aquellos oyeron que Jesús estaba allí, eso les activó, les despertó la fe y les activó el espíritu de conquistador. A tal punto que cuando vieron la casa llena, dijeron, nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que conquistar. Nosotros tenemos que tener la victoria. Yo me imagino, esto ya me lo imagino yo, ¿verdad? Uno le decía al otro, vos, ¿qué hacemos? Mira, mano, hagamos lo que sea, rompamos el techo. Cuando hay ese espíritu de conquistador, aunque usted encuentre un obstáculo, ¿sabe qué? Dios siempre le va a dar un luzazo. El espíritu de Dios le va a dar un luzazo. Son ideas tan buenas que no pueden venir de uno. Son ideas tan buenísimas que no pueden, no, eso no se puede uno llevar la gloria. Porque a alguien le dio la idea, el techo. Pero fueron movidos por la palabra, porque sabían que Jesús estaba allí. Porque sabían que Jesús estaba allí. La palabra nos activa. Mucha gente conoce toda la Biblia, hermanos. Mucha gente la conoce y la hace exégesis de tanta cosa, y está bueno el estudiar. Y es buenísimo estudiar, y uno tiene que meterse en la palabra todos los días. Pero quiero darle un consejo esta mañana. Cuando usted abra su Biblia, antes de abrir su Biblia, usted ore. Tenga intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, usted le puede decir: tú inspiraste esta palabra, tú inspiraste al escritor para poner esto. Yo quiero que tú hoy actives mi espíritu de conquistador para este día, para esta mañana. Y de repente, diga conmigo: de repente, porque así opera Dios. Usted empieza a leer, tal vez tiene un modelo sistemático de leer la Biblia, o de repente solo abre la Biblia. Pues esa no es una buena costumbre, solo abrir y como que es adivinanza. No, hay que meterse. Pero de repente Dios encuentra a usted una palabra, y esa palabra lo hace a usted moverse. Es cuando usted oye que Jesús le dice, Jesús es la palabra, y se activa esa palabra, y a usted no lo detiene nadie. Puede encontrar todos los obstáculos. Un día Dios aquí nos vino a decir: esta iglesia es clave para un avivamiento. Y tomamos la palabra, y no se miraba nada, porque regularmente cuando viene esa palabra no se ve nada, solo se ven obstáculos, solo se ven las debilidades. Pero cuando usted toma la palabra, usted empieza a caminar, y de repente ve la casa llena que no puede entrar. Pero allá viene el luzazo del Espíritu: sigue adelante, ve por acá. Cuando vino esa palabra, me recuerdo, vino ese profeta y nos lanzó, un profeta de Dios. Y nosotros, se recuerdan, el liderazgo lo vimos tan lejos, vimos eso tan alejado, ¿cuándo va a ser? Y pensábamos que era a la semana y media, ya íbamos a tener una visitación del Espíritu como nunca antes. No sabíamos que teníamos que luchar, y no sabíamos todo. Hasta con el tiempo fuimos aprendiendo y recordando la palabra clave para un avivamiento. Primero, Dios quiere que haya un avivamiento. Dios quiere restaurar. Y se recuerdan, iniciamos con el primer congreso en el 2008, y Dios nos bendijo. Y vinieron otros pastores. Hicimos el segundo congreso, 2009, y vinieron más pastores, y mucha bendición. Y el 2009 teníamos una expectativa muy grande, y tal vez a nuestro parecer no la llenamos, pero Dios hizo cosas tremendas. Pero el 2010, cuando hicimos el congreso, bendijimos naciones. Pero lo que no nos hizo detenernos, y no nos ha hecho detenernos, y no nos va a hacer detener, es que oímos a Jesús que nos dijo. Y ese es el espíritu de conquistador, que no se detiene, que sigue, y que cada mañana busca una revelación fresca, o toma aquella revelación que Dios le dio. Como Abraham, Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. ¿Cuántas veces tuvo que recordar Abraham: voy a hacer de ti una nación grande? Eso no lo hizo detenerse, eso fue lo que hizo. Es más, cuando se debilitaba, dice, alababa y adoraba a Dios. El conquistador tiene que seguir adelante. El conquistador no puede parar. El que abre brecha, Hermanos, y estamos maravillados de verdad y agradecidísimos con Dios de que hemos podido bendecir muchísimos ministerios, muchísimas vidas. Hace 3 años parecía imposible, y hace 3 años hubiera sido mejor rendirnos. Y tal vez algunos no me lo dijeron por pena. Mejor ya no hagamos nada. Y tal vez hace 2 años igual. Pero no estábamos dispuestos, ni estamos dispuestos a rendirnos. No estamos dispuestos, porque el justo camina por lo que cree, por lo que le activa. Y lo mismo pasa en una familia, lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en un matrimonio. Si el matrimonio, Dios le dijo, te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a bendecir, usted tome la palabra y conquiste. Si tus hijos están apartados de Dios, usted toma la palabra. Aunque estén fuera, yo mantendré mi pacto con ellos, y un día los traeré de vuelta, y yo volveré a confirmar mi pacto con ellos, porque yo soy su Dios. Y cuando usted oye esa palabra, recuerdo el testimonio de un familiar que su hijo es, unos familiares sirviéndole a Dios a tiempo completo, pero su hijo cayó en las garras de la droga. Y cayó a niveles de verdad, porque el diablo mal le paga al que bien le sirve, ¿verdad? A niveles terribles. Pero estos familiares se aferraron y agarraron aquella palabra. Me dijo un día uno de ellos: mira, tomamos la palabra del hijo pródigo, que él volvía en sí. Y eso activó nuestra fe y nuestro espíritu de conquistar hasta ver a nuestro hijo sirviéndole a Dios como tenemos la promesa. Porque se activó el espíritu de conquistador por aquella promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos están llamados a vivir gobernando arriba y no abajo. Y eso activaba constantemente el espíritu de conquistar. Aunque mis ojos, dice, miraban, me tocaba que ir a traerlo. Me llamaban: su hijo está tirado aquí a la par de un poste en tal, en la zona 8, drogado. Ya allá iban los padres a traerlo. Pero lo que los mantuvo vivos, el espíritu de conquista, fue la palabra. Porque la palabra activa tu fe. Lo que mantiene vivo, y que eso pueda ser un estilo de vida, no es una cuestión de una emoción, es un estilo de vida. Conquistas hoy, alcanzas mañana, conquistas pasado, conquistas toda la semana, conquistas todo el año, hasta que Cristo venga. Porque Jesús lo que ve es tu fe. Eso es lo que él ve. Este sí cree. No sé si es terco, pero cree. Pero está en lo mismo. Está en lo mismo. Yo me recuerdo que cuando estaban los pastores Tuches aquí en Guatemala, el pastor hacía un llamado: todos aquellos que quieran salir de las deudas, vengan acá al frente. Y como nosotros teníamos muchas deudas, y nosotros éramos servidores de la iglesia, y éramos líderes de la iglesia, y ayudábamos a los pastores, pues no tanto, ¿verdad? Pero algo ayudábamos. Pero a cada vez que él hacía un llamado, yo corría. Y era el primero en estar aquí, ahí tirado de rodillas: Señor, aquí estoy yo. Y yo sé que tú puedes, Señor. Y yo sé, yo no me rindo. Yo no me voy a rendir. Y yo me recuerdo que una noche, un día jueves, que eran los servicios, el pastor dijo, yo estaba sentado, ¿cómo está usted el día de hoy? Y el pastor dijo, aquí hay alguien que hoy Dios va a hacer algo maravilloso, dijo, que esta noche Dios va a hacer algo poderoso. Alguien que tal vez no ha podido vender algo, dijo, que está tratando de vender. Pero hoy Dios lo desata, dijo nada más. Y yo creo que todos los que estaban a la par mía ni se dieron cuenta lo que dijo. Y los del otro lado tampoco se dieron cuenta lo que dijo. Pero mi espíritu recibió la palabra. Y yo la tomé. Y nosotros estábamos a punto de perder unas propiedades. Y yo dije, santo Dios, esta palabra. Y yo salí ese jueves de la iglesia. Yo conquisto y yo no pierdo nada, porque Dios, yo sé que tú obraste esta noche en mí, Señor. Yo sé que tú hiciste algo. Y cuando veo, Dios me lleva la Biblia. Ese es el usazo de Dios. Me lleva aquel pasaje en donde dice Dios que llega aquella viuda que le querían quitar los hijos, que estaba su esposo, la dejó endeudada, la dejó emproblemada, y llegó con el profeta de Dios y le dijo, ¿qué tienes en casa? Solo una vasija con un poquito de aceite, presta vasijas. Y Dios le empezó a llenar las vasijas de aceite y dijo, bueno, ya cuando se terminó, ve, véndelo, paga tus deudas y con lo que queda vives. Y Dios me enseña eso. Dije, Señor, no solo, Señor, vas a vender o vas a salvar esas propiedades, sino vas a pagar nuestras deudas. Y milagrosamente, Dios vio mi fe. Cada vez que yo pasaba, no funciona la primera, hermano, hay que seguirle dando. Y cada vez que hacía el llamado, yo corría. Y si me tenían que poner las manos 50 veces para que yo creyera que se avivara el don de fe dentro de mí, que lo hicieran. Pero corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, hasta que Dios hizo el milagro. Porque lo que Dios vio fue mi fe. Corrí, corrí, corrí, corrí. Si estás enfermo y hay una administración, ¿quién está enfermo? Yo estoy enfermo, Señor, sáname. En el momento menos pensado, en el de repente de Dios, Dios te va a sanar. Pero ese es el espíritu de conquistador, que viene atento a lo que Dios está hablando. Por eso muchas veces yo le pido que usted cierre sus ojos, porque a veces estoy en la administración y unos están viendo Estados Unidos, México, y la palabra que se está lanzando es la que Dios tenía para ellos. No entendía por qué algunas iglesias ponen tan oscuro. Es para que nadie se distraiga. No crea usted que es por otra cosa. Entendí que es para que nadie se distraiga. Y aquí, cuando construimos esto, error, metimos ventanas por todos lados. Entonces, a veces estaba ministrando. Me recuerdo que había una vez un hermano que contaba los aguacates que habían allá afuera. Y cuando salía, pastor, ya es cosecha, me decía. Tus bendiciones, hermano. No, los aguacates ya van a estar listos. Por eso tiene que estar atento, que nada lo distraiga. Si alguien está, mira que no sé qué, no me distraigas, porque Dios en un momento puede cambiar mi vida. En un momento, tal vez tu espíritu de conquista, tal vez te había rendido. Pero en un momento Dios te dice, no temas, cree solamente, sigue adelante, no está muerta, está dormida, y vas a ver que se va a levantar en el nombre de Jesús. Y ese espíritu de conquista se levanta de nuevo. ¿Cuántas veces he escuchado, pastor, voy a cerrar la empresa? No cerres. Dios es fiel. El que ha creído en Él jamás será avergonzado. pastor, ya no aguanto. Pero Dios le da nuevas fuerzas al cansado. Levántate, levántate. Y dice que aquel se levantó enseguida y se fue. Cuando oigan, levántate, levántate, hermano. Dios no te ha dejado y no te va a dejar, pero necesita ver tu fe activada. Ese espíritu de conquistador, de victoria. Él es el Dios de la victoria. Y estamos del lado del campeón. Entonces, si estamos del lado del campeón, estamos llamados a ser campeones. Por eso a cada persona que me habla, cada vez que les hablo yo, hola vos campeón. Porque para mí son campeones, porque estamos del lado del campeón. Y tú eres un campeón, tú eres una campeona, tú eres un conquistador de todos los montes que Dios te ha ofrecido y los que no te ha ofrecido, y tú te animes a tomarlos esta mañana. Lo que Dios te ha dicho, pues está bien, ok, va a pagar las deudas. Pero ¿qué tal si conquistas un monte hoy? Vendrá capital fresco, donde yo no me voy a endeudar para hacer un nuevo negocio. Vendrá algo grande, porque Dios lo puede hacer. Pero Dios lo que necesita es que le creas, que Jesús diga, oh, la fe de ese hombre, la fe de esa mujer, me maravilla, lo puedo hacer, claro que se lo puedo dar. Amén. Hace unos días me llamaron con un testimonio de una niñita de aquí de la iglesia que tenía un problema en su rodilla. Su rodilla era, ¿verdad? Y tenía mucho dolor un domingo. Mucho dolor y mucho dolor, y le dieron una pastilla y no se le quitaba el dolor, y los papás oraron por ella. Pero de repente la volvieron a ir a ver y, mija, ¿quieres que oremos por ti? No, si Jesús ya me sanó. Y entonces uno como de padre, ¿verdad? Oye, cuando los hijos dicen así, sí, mija, Jesús ya te sanó. Y la niña, no, es que Jesús ya me sanó. Porque yo he oído que Jesús visita, que Jesús viene. Su fe, por eso Jesús dijo, tengan una fe como la de los niños, que no cuestionan, ellos conquistan. Y ciertamente Jesús llegó a su cuarto, le tocó su rodilla y se la sanó. El mismo Jesús llegó a su cuarto. Y después les contó a los papás, y los papás me llaman, pastor. Cuando vuelva a llegar, díganle que les avise para que ustedes también lo vean. ¿Conquistó? Nuestro hijo Fernando, ¿dónde estás, Fernando? Fernando no está, está allá atrás. Enfermo, 7 años, enfermo con lo mismo. Los doctores decían todo lo contrario a lo que un niño normal podía vivir. Y nuestro hijo, nosotros pensamos que creíamos. Pero un día a él le fue revelada una palabra. Tal vez una palabra que nosotros repetimos muchas veces, pero no había sido, no le había dado a él, no le había activado el don de conquistador. Y no se nos había activado a nosotros. Oramos, ayunamos, impusimos las manos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y un día nuestro hijo dijo, bueno, dijo, ya estoy cansado de estas pastillas. Cuando yo sé, dijo, que la palabra de Dios dice que por su llaga yo fui curado. Ese mismo día él fue sano. Porque milagrosamente Dios hizo que nosotros dejáramos de comprar las pastillas, pensando que uno la iba a comprar y que el otro la iba a comprar, y ninguno de los dos la compramos. Pero a partir de ese día, hace 7 años, él fue sano. Él conquistó la enfermedad que Jesucristo la conquistó en la cruz del Calvario. Yo no creo que el pueblo de Dios tenga que vivir triste, acongojado, cuando viene aquella palabra: este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré, porque Él ha cambiado mi lamento en alegría. Y entonces yo no perderé nunca el gozo de mi salvación. Entonces mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces usted puede estar viviendo lo que pueda estar viviendo, pero yo no voy a perder el gozo, porque hay una palabra que me activa a conquistar la alegría todos los días de mi vida. Hay una palabra de Dios que dice que yo debo vivir en la bendición, no en la tristeza, no en el dolor, no en la angustia, porque Él ya ganó todo en la cruz del Calvario. Amén. Nuestra vida debe ser diferente, porque nuestro Dios es diferente. Yo soy un Dios diferente, dice, no como todos los dioses. Yo soy el único Dios. Aunque tu siembra haya sido con lágrimas, tu cosecha es con alegría. Muchos sembramos con lágrimas, pero estamos cosechando con alegría. Es tiempo de conquistar tus montes, hermano. El monte del temor hoy tiene que caerse totalmente, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces ese don de fe que sirvió para que seas salvado, para obtener la salvación, se apaga para conquistar los siguientes montes, como la tribu de José. Ok, sí, ya sabemos que tenemos la salvación, pero aquí en esta tierra, si no me has llevado al cielo, es porque quieres que habite en los lugares espaciosos, en el Rehobot. Es que quieres que habites en la bendición. Tú no me has llamado a vivir angustiado, afligido, atormentado. Y si en algún momento estoy angustiado, afligido y angustiado, tengo que venir a ti, porque tú me harás descansar y me darás descanso a mi alma, a mi corazón. Por tanto, hoy me levanto y hoy se aviva en mí. Hermano, quiero decirle que lo que usted está viviendo, hay una palabra de Dios para usted. Si usted está viviendo tristeza este día, Dios dice: yo soy el gozo del Señor, es tu fuerza. El gozo de Dios es tu fuerza. Mi gozo, dice Dios, es tu fuerza. No importa lo que estés viviendo, yo te he puesto un espíritu de conquistador, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Amén. Creo en una mañana en donde necesitamos salir a conquistar. A conquistar las almas. Porque Dios me mostró hace unos días que muchos de ustedes perdieron ese don de hablarle a la gente de Cristo. Y están tan preocupados en sus cosas, y el enemigo se ha encargado de tenerlos ocupados en un montón de cosas, para que le hables a otro de Jesús, para que le digas a otro: hay uno que ya venció por ti. Hay uno que ya pagó el precio por la sanidad. Hay uno que ya pagó el precio por esto, por lo otro. Y esta mañana Dios quiere que actives tu don. Ese don que tuviste de ganador de almas. Y al que se te ponía enfrente, no te daba vergüenza si estabas en el banco, si estabas en el salón de belleza, si estabas en el En la empresa conocí un hombre hace unos años, un hondureño, productor de arroz, uno de los mayores productores de Centroamérica y parte de Norteamérica de arroz, que Dios activó en él el don para ganar las almas. Había una fe en él que un día llegó a su empresa y paró la operación, sentó a todos los empleados y les testificó de Cristo. Pero no se quedó allí. Como era muy fuerte su empresa, llamó a todos, hizo una reunión con todos los proveedores y les dijo que nunca más iba a haber nada de trampa, nada, porque Jesucristo moraba en su corazón. Cientos aceptaron a Jesús. Y Dios quiere que tú tengas ese espíritu de conquistador de las almas. Dios quiere que esta iglesia sea una conquistadora de almas. Dios quiere que esta casa seamos una iglesia que conquistemos las almas. Que salgamos por un momento de nuestras situaciones, porque Dios ha puesto un espíritu, el espíritu de Cristo, el que conquistó la muerte. Lo que nadie ha podido hacer ni nadie podrá hacer. Ese espíritu está en nosotros. Por tanto, las cosas, el dinero, los asuntos familiares, todo se va a arreglar en el nombre de Jesús. Todo lo vas a conquistar en el nombre de Jesús. Todo se va a arreglar, porque el espíritu de aquel que Dios levantó de los muertos está en nosotros y vamos a conquistar. Pero Dios me habló y me dijo: dile a la iglesia que es tiempo de conquistar las almas. Almas están muriendo allá afuera en desesperanza, en dolor, en tristeza, en enfermedad. Y ustedes tienen mi espíritu, me dijo. Tenemos una semana llena de mucha bendición. El miércoles tenemos a un apóstol del África, es un alemán que está en África. El sábado tenemos una noche de esperanza. Sabemos que muchos milagros ocurrirán toda esta semana. El poder de Dios, Dios ha prometido que hará cosas grandes, pero nos toca que hacer como esos cuatro hombres. Si es necesario, entre cuatro hay que traer a la gente, porque hemos oído que Dios está en esta casa y sabemos que Dios está en esta casa para que la gente alcance salvación y para que la gente sea sanada. Porque Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, anduvo haciendo bienes, buenas cosas y libertando a todos los oprimidos por el diablo. El que está enfermo está oprimido por el diablo. La enfermedad, Dios la venció. El que está en tristeza está oprimido por el diablo. El que tiene todo pero no tiene a Cristo está oprimido por el diablo. El que tiene un montón de cosas pero no tiene a Jesús está oprimido por el diablo. Usted, empresario, se ha preocupado por la salvación de sus empleados. Usted, empleado, se ha preocupado por la salvación de sus compañeros. ¿O se ha preocupado solo en lo suyo? El espíritu conquistador piensa en los demás. El espíritu conquistador deja un momentito: Señor, yo sé que yo esto ya lo conquisté. Ahora voy a pensar en los demás. Que esta nación y las naciones puedan conocer a Jesucristo. Que puedan tener un encuentro con Él y ser lleno del Espíritu de Dios. Que el Espíritu que está en nosotros esté en ellos también. Pero es necesario activar ese Espíritu por la fe en el Hijo de Dios, en su palabra. Yo quiero orar esta mañana para que no solo conquistes tus cosas, porque yo sé que esas están conquistadas, porque hemos orado, hemos declarado, hemos creído. Si tú no las has obtenido, es porque no le has creído a Dios. Porque aquí hemos declarado y te lanzamos ahí la palabra, el decreto, que este sería el mes de conquistar tus montes. Puertas abiertas de continuo. Si no las has visto, es porque tal vez solo viste esa escritura y no la has creído. Que Él traería restauración a las casas. Que Él traería restauración. El monte de la familia sería conquistado. que los negocios sería un tiempo extraordinario, un tiempo poderoso, que te buscarían del norte, del sur, del este y del oeste, que eres tierra deseable. Eso ha dicho Dios. Pero es necesario que salgamos a la calle a alcanzar a la gente y que se evidencie el espíritu de conquistador en nosotros. En Pueblo Nuevo hay gente que necesita de Cristo, ¿no? Bueno, entonces por lo menos unos 3 buses de Pueblo Nuevo para la Noche de Esperanza. Que su mentor se ponga las pilas junto con ustedes. En su empresa hay gente que necesita a Cristo. ¿Qué tal si los trae el sábado, los trae el miércoles o los trae el domingo? Porque Dios va a hacer algo grande con cada vida que usted traiga. A veces la fe de esa gente es más grande que la de uno. Amén. Quiero preguntar esta mañana, primeramente, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay nadie más. Él es el Todopoderoso. Él es el gran Yo Soy. Y para que ese espíritu de conquistador esté en uno, primero tiene que estar Él. Hay que dejarlo entrar. Hay que decirle: Jesús, hoy te doy el señorío sobre mi vida. Eso es lo primero. Porque no podemos tener el espíritu de alguien de que ni siquiera sabemos quién es. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. ¿Podría usted cerrar sus ojos unos minutos? Yo quiero orar por las personas que no conocen a Cristo. Y después voy a orar por cada uno de aquellos que necesitan esta mañana, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el don, el don, aviva el don, porque tal vez se ha perdido. El don de Dios que está puesto en ti. ¿Y cuál era el don de Dios que estaba puesto en él? El apóstol le dijo: esa fe no fingida que había en tu abuela, en tu madre. Pero esta mañana quiero hacer una invitación a aquellas personas que nunca le han dicho a Jesús: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y quiero que ahí en tu lugar tú le digas: Señor Jesús, esta mañana reconozco que he vivido apartado de ti, pero también reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ti. Y esta mañana quiero abrir mi corazón y quiero pedirte que mores en él, que reines en él, reines mi vida, que seas mi Señor. Te entrego mi vida. Sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y gracias a esta pequeña oración, hoy tengo derecho a la vida eterna. Si tú hiciste esa pequeña, sencilla, pero poderosa oración, yo te pido que ahí en tu lugar tú me levantes tu mano. Y yo quiero orar por ti. Y quiero pedirle al Padre: Señor, gracias, esas manos levantadas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, gracias por otra mano levantada. Te pido, Padre, gracias por esas personas que esta mañana han dicho y han reconocido que tú eres el Señor. Te pido, Padre, que inscribas sus nombres en el libro de la vida y nunca los borres. Señor, que hoy, Señor, son tus hijos, porque tu palabra dice que a lo suyo vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les has dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo bendigo esas vidas. Te pido que los llenes de tu Santo Espíritu esta mañana. Señor, Señor, que puedan ser plantados, Señor, en tu palabra, crecer en tu palabra cada día. Y les damos la bienvenida a la familia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, por los que están ayudándonos ahí. Ahora quiero orar por aquellas personas que se han limitado, sabiendo que hay una gran mesa, que hay tanta promesa de Dios que Dios te ha dado, pero que tu vida está como, sí, como que eso es para otro, pero que esta mañana quieren activar ese espíritu de conquistador, ese fuego adentro, para conquistar las cosas tuyas y conquistar las almas también, principalmente porque ese es el principal interés de Dios. Quiero pedirle a aquellas personas que necesitan esta mañana que oremos por ellas, para que sea activado eso. Vengan aquí adelante. Queremos bendecir tu vida. Queremos activar esta mañana. Lo que estaba muerto, Dios te dice, está dormido. Lo que estaba muerto, está dormido. Pero hoy activaré en ti ese don. Gracias, Dios, por esta mañana. Tal vez el don de ganar las almas, de bendecir a muchos, era tan evidente en tu vida, pero ha dejado de serlo. Esta es una buena mañana para activarlo. Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias, gracias, gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, aviva, Señor, el fuego. Aviva esta mañana. Aviva, Señor, aviva, Señor. Señor, no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Aviva, Señor. Señor, que nada, Señor, que ningún obstáculo, Señor, les detenga. Señor, que ese Espíritu, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, sea avivado esta mañana en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Jesús, de aquel que Dios levantó de los muertos, en el nombre de Jesús, sea avivado. Señor, que no veamos más, Señor, lo que no tenemos, sino que veamos lo que te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vengo a bendecir estas vidas y vengo a declarar que el Espíritu de Dios, Señor, hace algo grande en ellos, hace algo poderoso en ellos, hace algo poderoso en ellos. En el nombre de Jesús, Señor, aviva, aviva, aviva, aviva, Señor, aviva lo que pusiste al principio. Señor, que no haya nada que los limite, que no haya nada que los limite, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nada, nada, nada lo puede detener, nada. Aviva, Señor, aviva esta mañana, Señor, el don que has puesto en ellos, en el nombre de Jesús, para ver, Señor, tus milagros, para ver tus prodigios, para ver tus maravillas. Señor, que no haya nada, Padre, no haya nada, Jesús, no haya nada, Señor, que les detenga, Señor, de vivir en la bendición. Nada, Señor, nada, nada, Señor, nada, Jesús, nada, Dios, nada, Dios, que les detenga de vivir en la bendición. Todo miedo, todo temor, Señor, esta mañana se va fuera, se va fuera, se va fuera en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias, gracias por lo que estarás haciendo con cada uno. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor y por tu bondad. Aviva, Señor, aviva en cada uno.